Hola, acá estamos con una profe de la universidad y vamos a hablar sobre el uso del celular. ¿Qué uso le das al celular? ¿Qué funciones o aplicaciones usas con más frecuencia? Hola, buenas tardes. Bueno, el celular para mí es importante, sí, siempre y cuando se lo utilice como una herramienta para trabajar en el aula. ¿Qué funciones o aplicaciones usás con más frecuencia en forma personal, digamos? Bueno, uso mensaje de texto, llamadas y WhatsApp. ¿Hay algún uso del celular que te produce rechazo? Y sí, podría decirse que sí, cuando estamos conversando y hay personas que no prestan atención, están continuamente con el celular y bueno, eso es lo que me causa rechazo del uso del celular. ¿Alguna función para la que el celular te resulte imprescindible? Sí, hay una que me gusta utilizarla como una herramienta que sería el Google Drive, donde de un tema determinado se realizan resúmenes de un texto determinado también. Esa herramienta me parece muy importante. ¿Qué otras herramientas utilizas con mayor frecuencia? Las computadoras, las notebooks, y bueno, y desde ahí me comunico con mis alumnos por medio del correo, Gmail. En el aula, ¿implementas actividades que integren el uso del celular? Sí. Por ejemplo, Por ejemplo, si los chicos no saben algún significado, buscan en el diccionario. ¿utilizas el celular para estar en contacto con tus alumnos? Sí, por supuesto. ¿Cómo, por ejemplo? Y por medio de los mensajes de textos, formamos grupos. ¿En qué medida pensás que los celulares pueden contribuir a enriquecer o a obstaculizar las prácticas de enseñanza? Si no son bien utilizados como una herramienta para informarnos, comunicarnos y para aprender. ¿Pensás que el docente tiene que tener algún tipo de, digamos, regular ese uso del celular? Sí, por supuesto que sí. ¿Existe alguna normativa que promueva o prohíba el uso de celulares en las aulas? No, no, no, no existe. ¿Estás de acuerdo? No. Sí.